Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en Raíces, programa de enfoque antropológico que pueden escuchar aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada en Monterrey, Nuevo León y su área metropolitana. Pues este programa lo pueden también escuchar en una media hora más o menos, terminando ahí su transmisión en vivo, lo podrán descargar, compartir libremente en la página raicesudem.blogspot.mx. Y también consultar nuestra página Facebook, que es Raíces UDEM, para conseguir ahí más detalles acerca de la entrevista de hoy. Hoy vamos a seguir una reflexión que empezamos ya que tuvimos ya con varios especialistas acerca de la discriminación aquí en México. Discriminación vista desde la perspectiva antropológica, por supuesto, y en este caso ya habíamos hablado con el invitado de hoy acerca del racismo en México. Y pues este invitado que volvemos a recibir hoy es Federico Navarrete, historiador, antropólogo, investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes, Federico. ¿Cómo estás desde la Ciudad de México? Hola, buenas tardes, Bertrán. Muy bien y muy contento de estar en el programa otra vez aquí desde la Ciudad de México, exactamente. Bueno, a mí me llamó mucho la atención que volvieras a presentar y viniste justamente en Monterrey ya pues a principios del mes de octubre a presentar este libro que se llama Alfabeto del México, de México racista. Este libro viene como una secuela del precedente libro que propusiste sobre que era México racista justamente. ¿Cómo explicas esta continuidad o por qué quisiste regresar a este tema? Bueno, en realidad este libro podríamos decir que el alfabeto del racismo mexicano es algo así como el hijo justamente del ensayo que publiqué el año pasado que se llama México racista. Es el hijo porque un poco surge de la misma inquietud y es resultado de la misma reflexión, y porque originalmente yo lo comencé a publicar, los textos que ahora se reúnen en el alfabeto los empecé a publicar en un sitio web, horizontal.mx, en un portal de noticias y de comentario social muy muy dinámico que hay aquí en la Ciudad de México, como los empecé a publicar justamente pensando en complementar y promover un poco el otro libro. Y lo que le sucedió es que eso es lo que sucede a veces ahora con el periodismo web: estos textos que originalmente eran parte, como que estaban relacionados con el libro, tomaron una vida propia, tuvieron una reacción, provocaron reacciones muy animadas entre los lectores, tuvieron una amplísima difusión en internet, provocaron polémicas, y de alguna manera entonces el alfabeto comenzó a crecer, un poco como pasa con los hijos, comenzó a seguir un camino diferente al del México racista. Desde un principio yo pensé que los textos del alfabeto fueran mucho más ligeros que los de México racista, ¿no? México racista es un ensayo, que es un ensayo pensado para ser leído por muy diversas personas, es un ensayo accesible, pero es un texto serio, por así decirlo. En cambio, el tono del alfabeto es un tono más bien satírico, humorístico, muy cotidiano, porque lo que busco es como demostrar la prevalencia del racismo, de la discriminación en nuestra vida de todos los días, en nuestra convivencia social, en diversos aspectos de nuestra convivencia social. Entonces, pues esto es tuvo mucho impacto, y entonces justamente Editorial Malpaso, que es la editorial que hizo la excelente edición del libro, me propuso que lo sacáramos ya, no, o sea, que transformar los textos de la web en una publicación ya más formal, en un libro. Y entonces a finales del año pasado me dediqué a completar el alfabeto, digamos. Originalmente, en la versión web que se publicó en 2016, el alfabeto tenía 24 entradas, una para cada letra. Uh-huh. Y el alfabeto actual tiene el doble, tiene 48. Y hay varias letras que tienen más de una entrada. Y aparte, los textos, las entradas de cada tema son más largas, están más reflexionadas, están revisadas. Entonces, digamos que es la versión muy, espero, mejorada de los textos que publiqué el año pasado en internet. Bueno, y lo que también una versión, una, como les, como decía otra vez, el hijo irreverente adolescente de mi libro del año pasado, El México Racista. Entonces es un poco el mismo tema, pero una aproximación diferente y original al mismo tema. Bueno, llama mucho la atención, de hecho, que dentro de las entradas ahí hay referencias hacia, pues, otros, hacia publicaciones, encuestas, investigaciones en general acerca de este tema de discriminación. De hecho, le llama la atención que hayas decidido conservar este término de racismo, y cuando uno lee justamente las entradas, se observa más bien varias formas de discriminación, no solo el aspecto, digamos, de raza, aunque sabemos que nada más hay una sola raza humana. Entonces, ¿por qué haber elegido esta palabra racismo en el título cuando realmente se trata de varios tipos de discriminación los que estás comentando, debatiendo en este libro? Bueno, eso me parece una pregunta muy pertinente, la verdad. Creo que tanto en mi libro México Racista como en El Alfabeto, una de las cosas que salen a la luz justamente es que en México no existe lo que podríamos llamar un racismo químicamente puro. Es decir, no existen prácticas de discriminación que únicamente se basen en el aspecto físico, el color de la piel y el imaginario origen racial de las personas. Es decir, la idea de que pueden ser negras, es decir, de África, blancas, es decir, de Europa, o indígenas, es decir, de América, o asiáticas, sino que en realidad esta discriminación racial siempre se combina con otras formas de discriminación. Se combina con clasismo, con la discriminación que viene por la condición socioeconómica, se combina con discriminación por género, por el sexo, se combina por discriminación religiosa, por discriminación cultural, por muchas otras razones. Y entonces, en efecto, no se puede discutir el racismo en México sin abordar también otras formas de discriminación. Todas forman parte de un entramado que yo creo que daña profundamente a nuestra sociedad. Y desde luego hay grupos, como por ejemplo podrían ser las mujeres indígenas, que son víctimas de discriminación por racial, entre comillas, por su imaginaria raza, son víctimas de discriminación por su género, porque son mujeres, son víctimas de discriminación porque no hablan castellano, son víctimas de discriminación porque muchas de ellas no son católicas, sino son protestantes, y así sucesivamente. Entonces, en ciertos grupos de la población, estas formas de discriminación se suman de una manera realmente dramática y perversa, ¿no? Porque les hacen realmente mucho daño a estas personas. Entonces, no me podía, desde un principio yo pensé que no podía hablar de racismo, estuve convencido que no se puede hablar de racismo únicamente, pero por otro lado creo que también tampoco se puede hablar de clasismo, sexismo, discriminación por razones religiosas y todo eso, sin mencionar también la dimensión racial. Entonces me parece que es importante y enfatizar que la dimensión de racista se combina con estas otras formas de discriminación. Por eso insisto en el título, ¿no? Creo que, o sea, podríamos hacer también un libro alfabeto del sexismo mexicano, pero las entradas serían diferentes, el enfoque sería diferente. Mi enfoque sí está centrado en la manera en que la discriminación racial se mezcla con las otras formas de discriminación, pero dándole énfasis a esta dimensión racial de la discriminación, que me parece que no puede ser soslayada tampoco. Oye, a mí me llamó la atención además, bueno, de lo que se puede observar, leer ahí en tu trabajo, me llamó mucho la atención la dimensión casi, bueno, institucionalizada, digamos, del racismo aquí en México, por más que haya organismos, ONGs, organismos gubernamentales y no gubernamentales que procuran justamente hacer respetar los derechos humanos, en particular para luchar contra todos los tipos de discriminaciones, pero ¿Qué tan podemos decir que la discriminación y el racismo en general está institucionalizado aquí en México? Sí, yo creo que en México hay una paradoja, ¿no? Por un lado, en efecto, existen leyes que prohíben la discriminación por razones de raza o por razones de género y todo eso, pero por otro lado, las mismas instituciones del Estado, las instituciones públicas, son altamente discriminatorias. Por ejemplo, por dar un ejemplo muy claro, ¿no? En la educación privilegia la lengua española sobre las otras 68 lenguas que se hablan en el país. Así es. Si bien existe educación primaria e inclusive secundaria en lenguas indígenas, la educación superior, por ejemplo, es exclusivamente en español. Y eso implica una discriminación sistemática contra los 10 millones de mexicanos que hablan como lengua materna una lengua que no es el español, es decir, contra todos aquellos que hablan lenguas indígenas. Ese sería un ejemplo de cómo el sistema educativo es discriminatorio. Por más que se ha hecho esfuerzos por hacerlo más inclusivo, intolerante, sigue siendo discriminatorio en ese sentido. Lo mismo sucede con otros servicios públicos, el acceso a la salud. Por ejemplo, cuando un cuando una secretaria de Estado hace unos años declaró que iba a castigar a las mujeres indígenas que tuvieran demasiados hijos, eso fue una actitud claramente racista y discriminatoria. Vaya. Es triste que sea una mujer, pero una mujer también puede discriminar a otras mujeres, ¿no? Y en todo caso, en esta violación a la libertad reproductiva de las mujeres, era claramente una forma de discriminación por género, ¿no? Pero por otro lado, detrás de la idea de que ella, como mujer mestiza, educada y supuestamente inteligente, tenía derecho a decidir cuántos hijos debían tener las mujeres indígenas, es una actitud profundamente racista, porque está de alguna manera suponiendo que las mujeres indígenas no son capaces de decidir racionalmente cuántos hijos quieren tener. Y no entiende la lógica que hay en economías campesinas como las que viven todavía muchas comunidades campesinas, la lógica que hay detrás de tener un número mayor de hijos, ¿no? Los hijos ayudan en la casa, los hijos son parte de una economía familiar, y por lo tanto tener muchos hijos no es irracional, sino al revés, a veces es lo mejor. A estas familias campesinas las afectan mucho cuando las obligan a tener menos hijos, ¿no? Pero entonces el hecho de querer obligar a las mujeres a tener el número de hijos que el Estado considera que deben tener, es una actitud profundamente racista, ¿no? Porque se les está negando su libertad de decidir. Ese sería otro ejemplo de este tipo de actitudes de racismo institucional que yo creo que siguen siendo muy prevalentes en México. Bueno, pues ahí está claro, tenemos evidencia, vemos cómo nuestros élites, pues siquiera hay muchos ejemplos que tomas justamente de vida diaria, ejemplos ahí que podemos ver, escuchar, presenciar en los medios, siquiera en la calle, de discriminación, de racismo. Vamos a hacer una primera pausa. Vamos a escuchar un poquito de música ahí preparada por Checo Becerra en cabina, que nos está apoyando. Y regresamos contigo para seguir este tema sumamente importante, en particular aquí para nosotros en Nuevo León, que es justamente el racismo en México a raíz de esta publicación de Federico. Regresamos. Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca. Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca. No me enseñan a matar, porque sé cómo se mata. Y en el agua Salazar, sin que se moje la reata. Pero ándale chiquita, que te quiero mamacita. Pero ándale preciosa, cachetototes color de rosa. Entrale negra bonita, que te quiero ver bailar. Entrale negra bonita, que te quiero ver bailar. Esta linda chilenita, que te vengo a dedicar. Pero cuida tu boquita, no te la vaya a besar. Pero ándale chiquita, que te quiero mamacita. Pero ándale preciosa, cachetes color de rusa. Thank you. habladas, pero sostenes me llamo. Cierto que echo mis habladas, pero sostenes me llamo. A mí nadie me hace nada, como quiera yo la gano. Y no hay ley más respetada que el machete entre mis manos. Pero ándale chiquita, que te quiero mamacita. Pero ándale preciosa, cachetes color de rosa. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM, 90.5 de frecuencia modulada. Están escuchando Raíces, programa de enfoque antropológico con un servidor, Bertrand Lobjoy. Estamos enlazando la Ciudad de México, en particular con nuestro compañero, colega Federico Navarrete, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, en particular en lo que es este Instituto de Investigaciones Históricas. Llama mucho la atención, Federico, ahí si regresamos a tu publicación, una entrada con tu nombre. Me gustaría ahí entender, o que quizás nos explicarás más bien, a qué se debe este ejercicio ahí de introspección, o bueno, para como exagerar, quizás es por narcisismo, o realmente es un ejercicio de introspección ahí que hiciste, que como, ¿por qué esta entrada ahí con tu nombre? Bueno, creo que justamente esa entrada que se llama Federico, espero que no sea un ejercicio de narcisismo, porque en realidad, por otro lado, no estoy describiendo nada que me resulte placentero, sino describo las historias de discriminación, de racismo que han existido en mi propia familia, que afectaron particularmente a mi madre en relación con sus hermanas, que eran más rubias que ella, y también las formas de discriminación que yo he padecido, que he experimentado a lo largo de mi vida por tener un color de piel más moreno que un poco la mayor parte de las gentes que se mueven en mi círculo social de clase media de la Ciudad de México. Me pareció importante hacer esta descripción familiar porque me parece que era un ejercicio de honestidad para mostrar a los lectores desde dónde escribo yo. O sea, para mostrar a los lectores que la conciencia que yo siempre he tenido de la prevalencia del racismo en la sociedad mexicana es una conciencia que viene de una experiencia familiar, de una experiencia íntima, por así decirlo. Así de las es. Historias que me contaba mi madre, de las cosas que yo mismo he vivido. Y por otro lado, a lo largo del tiempo que he hablado de estas anécdotas, siempre he encontrado gente que me cuenta historias similares que existen en muchas familias de México. Así es. Y un poco también se trata de mostrar cómo, lamentablemente, en nuestro país, la distinción que hacemos de las personas por su color de piel y la costumbre de considerar que las personas blancas son más bonitas, son más deseables, son mejores que las personas con piel morena, eso comienza muchas veces en las familias mismas. Comienza con las personas que más queremos y a las que más queremos nosotros, y que más nos quieren, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros primos, ¿no? Así y ese es. Carácter íntimo del racismo mexicano, pues lo hace aún, pues le da una dimensión muy dolorosa y muy dañina para muchas personas, ¿no? Porque afecta la identidad, afecta la autoestima de muchísimas personas, ¿no? Conozco muchas otras anécdotas familiares de historias, pero me pareció que contar directamente la verdad de lo que sucedió con mi familia era un ejercicio de honestidad indispensable para poder hablar del tema claro. Más ampliamente. Claro, y bueno, ahí como comentas, de cierta manera, por más que también haya violencia intrafamiliar a base de golpes o de hostigamientos, también lo que es un tipo de violencia intrafamiliar es justamente este tipo de palabras discriminatorias dentro de la familia que pueden realmente afectar a cualquier miembro de la familia y la familia entera a fines de cuentas. Vamos a recordar entonces esta publicación. El título completo es Alfabeto del Racismo en México, publicado por Malpaso, el editorial Malpaso. Lo interesante ahí del formato que propone, aparte de la editorial, es que cuando uno va comprando el libro en físico, podemos ahí mandar un correo a la editorial para tener la versión también electrónica. Entonces, muy buena iniciativa ahí de parte de Malpaso. Hay también el otro libro, entonces digamos el hermano mayor de este libro que pueden comprar por la editorial Grijalva, que se llama México Racista, para dar ahí como una vuelta un poco más completa. Y hay también varias investigaciones y pues los mismos notas, que las mismas notas que pueden ver en el horizontal ahí por parte de Federico en este portal acerca de estos temas de discriminaciones, de racismos, porque no hay solo una forma de racismo, sino varias formas de racismo a fines de cuenta. Ahí entonces está toda la información. Pues fue un gusto ahí recibirte en este programa nuevamente, Federico. Pues te agradezco como siempre la invitación y las excelentes preguntas. Y bueno, nosotros por supuesto estaremos al pendiente de lo que va a venir, porque Federico tiene varios proyectos editoriales por este año 2018 que está por llegar. Y pues vamos a ver un poquito lo que sucede ahí con todos esos proyectos de publicaciones. Muchas gracias, Federico. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical preparada por nuestro compañero Checo Becerra. Y regresamos por la tercera y última parte de Raíces con la agenda semanal y las recomendaciones que tenemos ya que Navidad se va acercando. Recomendaciones de publicaciones que pueden consultar y pueden regalar eventualmente para sus seres queridos y sus amigos. Regresamos. Negro con rasgos de blanco, blanco con rasgos de negro, nunca quieras ocultar lo que te viene de adentro, en el fondo de la sangre, lleva tu sangre latiendo, nunca quieras apagar el tambor de los abuelos. Chacha mulato, te va de acá, chacha mulato, venga de ahí, chacha mulato, venga esa mano que se chacha se tamboril, chacha mulato, venga esa mano que se chacha. Mezcla de negro y de blanco, mezcla de blanco y de negro, vamos, vamos de una vez al tambor de los morenos. ¡Oba! Baila, baila, pero piensa que la vida no es un juego, ni untarse a la zampazón con dinero, sin dinero. Chacha mulato, te va de acá, chacha mulato, venga de ahí, chacha mulato, venga esa mano que se chacha en el tambor. Chacha mulato, venga esa mano que se chacha en el tambor. La vida no es mulato, cosa de sangre o de pelo. El hombre piensa mejor con el estómago lleno. ¡Oba! Baila, baila, pero piensa que debes poner el sexo para que piensen mejor los hombres del mundo entero. Chacha mulato, te va de aquí, chacha mulato, venga de allá, chacha mulato, venga esa mano que se chacha en el tamboril, chacha mulato, venga esa mano que se chacha en el tamboril, chacha mulato, venga esa mano que se chacha en el tamboril. Estamos de regreso en el estudio de Radio Eden para la tercera parte de este programa. Como cada semana, por supuesto, tenemos una serie de eventos que comentarles, en particular exposiciones. Recordamos que hay varias exposiciones vigentes en todo el país y hasta afuera. Empezamos primero con la exposición Mayas, el enigma de las ciudades perdidas, el Museo Arqueológico de Alicante en España, que la pueden visitar hasta el 7 de enero. Luego tenemos dos exposiciones en Cancún, aquí en México, la primera siendo una ofrenda a Xochipilli y la segunda siendo Sangre para los Dioses. Ambas exposiciones se pueden visitar hasta el 15 de enero próximo. También tenemos una exposición en San Francisco para quienes están viajando a California. Tenemos esta exposición sobre Teotihuacán en el Museo de Bellas Artes de San Francisco hasta el 11 de febrero. Tenemos una exposición en Aguascalientes, ahí regresando a México, una exposición que se titula Reencuentro hallazgos arqueológicos en Aguascalientes. Eso sigue vigente hasta el fin del mes de enero. Y también tenemos en la Ciudad de México, ahí sí, tres exposiciones, la primera siendo Churubusco Prehispánico, el Señor de Huitzilopochtli en el Museo Nacional de las Intervenciones, a partir del martes, de martes a domingo, de las 9 a las 18 horas. Tenemos la exposición 30 aniversario Museo del Templo Mayor y 40 aniversario del proyecto Templo Mayor. Eso se encuentra en el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México hasta pues julio del año próximo. Y por terminar, la exposición Teoberto Maler en Tierras Mayas, es una exposición fotográfica que pueden visitar en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Noticias hay varias que les queremos comentar. Primero, pues el estreno en la zona arqueológica de Xochicalco de unas auditivas ahí que pueden escuchar mediante su celular y en los QRs que pueden escanear con su teléfono celular, y les da ahí toda la explicación del monumento en el cual se encuentran. En total son 16 cédulas auditivas que pueden escanear y escuchar. El INAH también comenta en su página internet la investigación que hace nuestra compañera Miriam Judith Gallegos acerca de las figurías representando mujeres en la urbe prehispánica de Jonuta. Es un boletín que pueden consultar directamente en línea en la página de INAH. Y terminamos con la repatriación y la exposición de un bajo relieve de shock. Es un bajo relieve de cultura olmeca que fue repatriado desde Francia después de una subasta que no pudo ocurrir porque el objeto había sido reportado como robado, y gracias a la asociación de los amigos de México en Francia se pudo repatriar este monumento, que como quiera padeció varios estruendos y que está en condiciones como quiera aceptables para su exposición, de tal manera que el INAH ahí refrenda ahí su compromiso hacia el tráfico, contra el tráfico ilícito de bienes culturales y en particular los bienes arqueológicos e históricos. Terminamos este programa con dos publicaciones que les queremos recomendar. Primero, de parte del INAH hay una publicación ahí como una recopilación de los mejores textos del arqueólogo Wigberto Jiménez Moreno acerca de la historia antigua de México, que pueden directamente comprar en la tienda del INAH que se encuentra en la calle Córdoba. Y por otra parte, la editorial Raíces publicó la publicación de la revista número 77, la edición especial 77, sobre fiestas indígenas y populares. Es un nuevo calendario, como cada año ya desde unos 3-4 años ponemos al principio de año empezar con un calendario nuevo. Esta vez pues les toca fiestas indígenas. También hay una correlación que se hace con las fiestas mayas y las fiestas mexicas antiguas, para que tengan ahí toda la información disponible. Para nosotros pues se termina este programa pre-navideño. Les agradecemos ahí la sintonía en este estudio ahí en Radio DEM. Agradecemos también a Checo Becerra en cabina. Muchas gracias, Checo. Les deseamos obviamente pues una muy muy feliz Navidad, y recordamos que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lojoie. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.